Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Ya vamos en la emisión número 2162 y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en este día que es el número 8 del año 2018, en el mes de mayo, en la primavera. Pero una primavera que realmente no ha florecido como en otros años. En esta ocasión hemos tenido más tiempo nublado, más lluvias que calores, que como se acostumbra regularmente en estas épocas. De hecho, la temperatura en esos momentos aquí en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos a través de 90.5 de FM, la temperatura es de 18 grados. Así estamos en estos momentos. Es agradable, digamos, para los que nos gusta ese tipo de temperaturas, está muy bien. Pero pues sí llama la atención que tengamos esos climas en estos días de mayo. Y pasando el 15 de mayo iniciará oficialmente la temporada de huracanes, pero por el Pacífico, por la zona del Pacífico. Bueno, eso digo oficialmente como si fuera una estaría calendarizada exactamente ese día. Ya sabemos que obviamente depende mucho del movimiento de nuestro planeta, la manera y los vientos y todo lo que hace posible que se generen temperaturas, que se generen los huracanes, pero a partir del 15 de mayo es cuando inicia los huracanes en la zona del Pacífico y en la parte del Atlántico a partir del 1 de junio, regularmente por esas fechas así son. Pero por lo pronto esta semana estaremos así nubladita, estaremos nublados esta semana y algunas lluvias como la que han ido cayendo en estas horas o estos días aquí en la región. Bueno, pues estamos aquí transmitiendo a través del 90.5, ya lo dijimos, en la calle Clavijero número 24, aquí en el medio centro, en el corazón de Xalapa, aquí estamos. Y bueno, pues hay algo que llama mucho la atención. Fíjense lo que sucedió anoche en Aculcingo, ¿no? Descarrilaron el tren para robarlo. Y esto que ha sucedido no en un momento, no en este día, sino en varios más. Se ha visto, incluso se ha grabado, yo lo vi en un noticiero de Ciro Gómez Leiva, cómo en las zonas de maltrata, esas zonas, los límites entre Veracruz y Puebla, cómo hay gente que espera el tren para asaltar los vagones, ¿no? Le van quitando cosas, va marchando o lo detienen de alguna manera, se suben y roban todo lo que llevan o lo que pueden robar. Sabemos que el tren pues carga con muchas toneladas de diversos productos. Bueno, pero ahora llegó ya a un extremo, descarrilaron el tren, o sea, la vía del tren la rompieron, para el momento que pasara por ahí el tren, pues no tuviera forma de continuar y se cayó. O sea, fueron 3 vagones, 5 tolvas y una máquina de la empresa Ferrosur fue la que pues descarrilan anoche y pues todo para robarlo. Nos llama la atención ese tipo de acciones que por donde quiera que vemos la gente se está organizando para robar. O sea, está en ese caso el tren, están los guachicoleros, ¿no?, que roban la gasolina para venderla a otro precio un poco más barato. y bueno, ¿por qué se dan esas cosas? O sea, debemos de preguntarnos por qué se dan. O sea, no es porque sean malosos, sean malandros y a eso se dedican solamente, ¿no? ¿Qué es lo que origina a que la gente tome estas determinaciones? También veíamos que un camión que llevaba víveres supuestamente para Venezuela también se accidenta en la carretera rumbo también por las zonas de Orizaba, y y la gente inmediatamente va y se lleva las cosas, ¿no? Hacen como robo hormiga, ¿no? Van por varios y se llevan todas las cajas hasta que desaparece todo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por el gusto de robar? Pues fíjense que no, ¿no? Más bien es la necesidad, ¿no? La necesidad es lo que origina todo esto. Hay que estudiar qué es lo que está pasando, qué es lo que hace que la gente robe de esta manera, porque no hay empleos, no hay trabajo, no hay apoyos necesarios al campo. Entonces, pues están buscando estas formas de sobrevivencia. Entonces es muy fácil criminalizar. Y de repente cuando vemos las discusiones entre los candidatos a la presidencia, que uno acusa a los empresarios, que los empresarios se vuelven dignos y dicen que ellos son los que han hecho el trabajo para México, que dan empleos. Pero bueno, no olvidemos que el sistema económico implementado en los años más recientes ha provocado una gran pobreza en México, una gran pobreza en nuestro país. Y si hay trabajo, es muy mal pagado. Y los que no les cuesta mucho trabajo tener algún empleo, pues o no lo obtienen o tienen que recurrir a acciones como estas. Se ve como un poco más fácil robar, ¿no? Aunque de por medio puede estar en cualquier momento en riesgo su vida. Pero entonces, estos robos que van creciendo de alguna otra forma y que llegan a escalas que ya son espectaculares, como descarrilar un tren, pues nos refleja cómo está viviendo realmente la gente con motivo de estas formas económicas o estos proyectos económicos que nos tienen en los años recientes. Eso hay que analizarlo, hay que pensarlo, y ojalá se tuviera muy en cuenta eso. Si la gente tuviera buen trabajo, si la gente tuviera buenos salarios, buenos accesos a los productos necesarios, les aseguro que no estaríamos viviendo estas situaciones. Pero pues no, la situación así está. Por lo pronto, la semana pasada comentábamos ya en otro tema que se había reiniciado el programa Tercer Grado de Televisa, que la semana pasada invitaron a Andrés Manuel López Obrador, que se esperaba que fuera todavía mucho más ruda la crítica con él. No estuvo tanto como en su periodo de hace 6 años cuando era candidato también. Estuvo más o menos tranquila la plática o la entrevista con López Obrador, con los de Tercer Grado, encabezados por López Dóriga, Loret de Mola y bueno, algunos otros analistas más. Y anoche estuvo José Antonio Meade. Con López Obrador hubo un rating impresionante para Televisa, subió mucho el rating, tanto para los que son pejistas como para los que están en contra, que sabemos que se mueven en el ambiente del amor y el odio, ¿no? Pero anoche José Antonio Meade pues no tuvo realmente ninguna audiencia relevante, ¿no? Eso es también otro parámetro en cuanto a la cuestión de las preferencias de la gente. La plática o la entrevista que tuvo anoche con los de Tercer Grado pues no fue tampoco, digamos, muy relevante. No escuchamos cosas diferentes o que realmente conmueva para cambiar a este país de la forma en que está en esos momentos. Pero lo que sí llamó la atención fue casi al final, porque dijo que estaba escribiendo un libro y que no se acordaba cómo se llamaba el libro. ¿Cómo es posible que uno haga un libro y no se acuerde cómo se llama, ¿no? O sea, por lo visto, la gente que está cercana al PRI o que pertenece al PRI o son simpatizantes están peleados con los libros. Recordemos a Peña Nieto hace 6 años allá en Guadalajara, en la Feria del Libro, que no supo decir cuáles eran sus 3 libros que habían marcado su vida. Ahora José Antonio Meade dice que está escribiendo un libro pero no se acuerda cómo se llama. Bueno, pues está bien. No me acuerdo, ya se hizo famoso en las redes sociales a través de los memes que invariablemente salen a la menor provocación. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que inició el Día de las Humanidades con actividades académicas, artísticas y deportivas. La aceptación popular, clave de gobiernos autoritarios. Además, la democracia no ayudó al desarrollo del país. En esto coinciden analistas. No existe una identidad europea, eso lo mencionó Jordi Bacaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. La editorial de la Universidad Veracruzana presentó el libro Fronteras de Cristal en las Américas. La literatura transforma la violencia en conocimiento, esto lo dijo el escritor colombiano Santiago Gamboa. El jazzista Alex Mercado publicó libros sobre su filosofía de la vida. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con el doctor Enrique Hernández Gerson del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CENDIU, que nos va a hablar del coloquio Terapia Breve, Modelo de Soluciones. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, les comunicamos que los consejeros alumnos de la Universidad Veracruzana tienen un papel fundamental en la comunidad que representan. Son el puente entre estudiantes y autoridades universitarias, así como gestores, lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar la cuarta edición del Día de las Humanidades, que por cierto aquí vinieron varios jóvenes a hablar del Día de las Humanidades, y tanto aquí como en la FILO estuvieron allá también en una entrevista para hablar de esas actividades que iniciaron el día de ayer en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. La rectora recordó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa provocó la protesta legítima de estudiantes de esta casa de estudios. No obstante, al no haber interlocutores claros para las autoridades universitarias, resultó difícil establecer un mecanismo de comunicación. Lo que hicimos fue aludir a la figura de los consejeros alumnos. Entonces, con quienes establecimos diálogo y acuerdos, fue con ellos, y nos dimos cuenta de un problema, que no siempre tenían el reconocimiento de los estudiantes. Y esto está mal, porque ellos son los electos por los propios estudiantes. Sí, eso pasa a veces en la vida interna de las facultades. Como ustedes sabrán, existen consejeros universitarios, consejeros alumnos, que se eligen entre la comunidad. Ya hay veces que estos consejeros no tienen relación con sus compañeros de estudio. Entonces, algún problema que tengan, alguna propuesta que tengan los estudiantes, tiene que pasar por el consejero. Y ese consejero pues va al consejo universitario, evidentemente, a plantear. Entonces, si no hay esa comunicación, pues es muy difícil que se puedan saber cuáles son las inquietudes de los jóvenes. Entonces, ha cambiado mucho ese procedimiento aquí en nuestra universidad. Entonces, fue en ese contexto que nació la propuesta de desarrollar el denominado Día de las Humanidades, cuya organización y gestión recae principalmente en los consejeros alumnos de esta área académica, es decir, humanidades. Con este evento, los estudiantes nos dan una muestra de que podemos unir esfuerzos, encontrar preocupaciones comunes y afinidades que son del interés de los distintos programas educativos de esta área, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien también se congratuló porque el Día de las Humanidades sea una iniciativa generada y organizada por estudiantes para sus iguales. Felicito a los consejeros y a los alumnos que representan, porque esa iniciativa también integra a jóvenes de las facultades del área académica de artes. En el presidio estuvieron los consejeros alumnos de las facultades de filosofía y letras españolas, de idiomas, de pedagogía, de sociología, de historia y antropología. Ellos son Donaldo Ulises Melgarejo Ortiz, Marco Antonio López Aguilar, Miraim Ambeu Bravo, Judith Hernández Vázquez, Saraí Castillo Estudillo, Irma Cecilia Ruiz Madero y Silvia Tepecla Rojas. A nombre de ellos, Irma Cecilia Ruiz dio la bienvenida a los asistentes y a autoridades universitarias presentes y detalló que esta cuarta edición contempla actividades académicas, deportivas y artísticas, las últimas por parte de estudiantes de las entidades que conforman el Área Académica de Artes. Luego de la inauguración, se desarrolló la conferencia Humanidades, Ciencias Sociales y Modernidad, Perspectivas Críticas desde América Latina, por el académico Malik Tahar Chauch, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, a propósito de la temática de esta edición. Entonces, él expuso el papel de las humanidades en América Latina. Enseguida se inauguró una exposición fotográfica sobre desnudos, autoría de estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas. Esto fue en el Auditorio Jesús Morales Fernández. Las actividades continuarán hasta el día de mañana y tienen como sede la Unidad de Humanidades y también la Facultad de Pedagogía, que se encuentra en Arco Sur. Para conocer a detalle toda la programación de este Día de las Humanidades, pueden consultarlo a través del Facebook, que se llama, lo buscan en Facebook así, Día de las Humanidades, sube, y ahí van a encontrar la programación de lo que resta para hoy y para mañana. Entre ellas hay actividades deportivas. Son las 14:17. Universo intercultural. En estos días seguiremos hablando de la FILU, porque pues hubo muchas actividades, más de 220, que se desarrollaron en el Complejo Deportivo Omega, y entonces casi todas fueron cubiertas por nuestros compañeros de prensa, y así iremos hablando todavía de estos ecos de la FILU a lo largo de estos días. Y entre estos temas, algo que fue muy importante es la organización del foro, el foro académico, el lenguaje en la construcción de la identidad. Un gran tema, por supuesto. El lingüista Andrés Hasler recurrió al exrector de la Universidad Veracruzana, Gonzalo Aguirre Beltrán, para destacar que en el país la prioridad debería ser la integración de la lengua y la cultura, con la finalidad de preservar las lenguas originarias, las cuales desde el México independiente han sido marginadas y, en consecuencia, algunas han desaparecido y de otras más día con día decrece el número de hablantes. Como parte del foro académico, el lenguaje y la construcción de la identidad, que se desarrolla en el marco de la FILU 2018, tuvo lugar la mesa 6, la preservación de las lenguas indígenas. Esto fue, como decíamos, en el Complejo Deportivo Omega. En ella participaron 3 académicos dedicados principalmente a la lingüística y a la preservación de lenguas originarias. Uno de ellos es Andrés Hasler, el gran Andrés Hasler, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS Golfo, y académico también de la Universidad Veracruzana. Héctor Muñoz Cruz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Iztapalapa, y Carlos Octavio Sandoval Arenas, docente de la Universidad Veracruzana Intercultural, con sede en las Grandes Montañas, así como también estuvo Rafael Navavite en calidad de moderador. De acuerdo con Andrés Hasler, la prioridad para los hablantes de las lenguas indígenas, tal como lo decía Gonzalo Aguirre Beltrán, es la integración, no la conservación de su lengua y cultura. Si su lengua y cultura es compatible con la integración, se conserva. Si están en disyuntiva y hay que elegir, se elige la integración, no la lengua. Ese es el problema. Es muy importante esto, ¿no? Que además se hace respeto por la forma en que se habla en cada región. Eso es muy importante. Y cómo se integra también a una sociedad mayor, ¿no? A una sociedad, digamos, más amplia. Entonces Andrés Hasler insistió en decir que las personas hablantes de una lengua materna han optado por la integración, pues al preservarla les implicaría ser vulnerables a la exclusión, marginación y discriminación. Ellos lo que quieren es integrarse en condiciones de igualdad ciudadana y dicen, la cultura y la lengua me estorba, entonces nuestra tarea es desechar ese mito. No, las lenguas originarias no estorban, al contrario, es una riqueza. Andrés Hasler, investigador del CIESAS Golfo, subrayó que integrar significa formar parte del mosaico intercultural, tener un proyecto multicultural y multilingüístico de nación. Es lo que Aguirre Beltrán siempre dijo y que ha sido completamente calumniado en discursos posteriores que lo han vetado. Asimismo, los académicos explicaron que mientras el proyecto del virreinato de la Nueva España fue evangelizar, el de México independiente consistió en castellanizar y marginar las lenguas originarias. Son las 14:21. Qué cosas, ¿no? Entonces de repente llegan los españoles y pues dicen, no, estos, los que habitan aquí, incluso decían que eran personajes del demonio y había que evangelizarlos, ¿no? Entonces nos evangelizan. Y después de que pasan una serie de movimientos, entre ellos la independencia, lo que se busca es de que todo el país hable español. Entonces siempre las lenguas originarias de cada región sean desde ese momento, tanto de la llegada de los españoles como después de los movimientos que hubo en nuestro país, fueron llevadas al olvido, o tratar de olvidarlas, como para hacer solamente un lenguaje único. Entonces se pierde la riqueza, la diversidad de un país a través de sus múltiples representaciones que tienen entre sus pobladores. Bueno, como muestra, Carlos Octavio Sandoval precisó que hasta 1900, más del 80% de la población mexicana era hablante de una lengua originaria. En 1900 era el 80% de los que hablaban una lengua originaria. Y en 2010 el porcentaje bajó al 6%. Imagínense cuánto bajó, ¿no? Según instituciones oficiales, cifras que indican un alarmante de crecimiento. O sea, a principios del siglo XX, el 80% de la población hablaba su lengua originaria. a principios del siglo XXI, solamente es el 6%. El académico de la Universidad Veracruzana Intercultural Grandes Montañas criticó el discurso triunfalista de las instituciones gubernamentales que versa sobre la preservación, rescate y difusión de las lenguas indígenas, y se escuda, por ejemplo, en destacar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. No obstante, el panorama es alarmante. Al respecto, Héctor Muñoz Cruz citó que la problemática formulada para esta mesa redonda que estuvieron donde estuvieron, en realidad a un nuevo campo profesional de los estudios del lenguaje y la cultura, es el que se abre. Lo que podríamos llamar provisoriamente diseñador de políticas de lenguaje. Eso nos está haciendo falta aquí, precisamente en las instituciones dedicadas a la preservación de las lenguas, en la Secretaría de Educación Pública y en todas partes, dijo Héctor Muñoz Cruz en esta mesa, que habló precisamente, aclararon precisamente sobre las lenguas originarias. Son las 14:24. Pensamiento universitario. Bueno, está aquí con nosotros el maestro Enrique Gerson, que nos va a platicar de una actividad. Enrique Hernández Gerson, me salté un apellido, el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, que nos va a hablar del coloquio Terapia Breve, Modelo de Soluciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos a las órdenes. Muy bien, además que cuando podemos escuchamos el programa que tienen los jueves, el CENDIO, aquí en Radio. A las 9:30. 9:30, ¿no? Sí, sí. Bueno, viene este curso, ¿no?, de terapia. Viene, estamos organizando un coloquio, sobre todo denominado de Terapia Breve, Modelo de Soluciones. Y lo que pretende este coloquio es seguir capacitándonos y capacitar al personal que presta servicios a los estudiantes para tener mayores posibilidades de intervenciones terapéuticas con ellos, ya que nos demandan servicios en los diferentes centros que tenemos para brindarles atención. Así es que es parte importante de su labor en esta universidad, ¿no? Sí, tenemos, si bien no pretendemos sustituir el seguro facultativo, sí tenemos demandas por situaciones de crisis que atraviesan o por problemas no resueltos en algún otro tiempo. Entonces sí sentimos que tenemos el deber de atenderlos oportunamente, independientemente que opten luego por otro tipo de atención. Claro. Entonces, en ese sentido, usamos modelos terapéuticos denominados breves y de emergencia, es decir, pocas sesiones, ¿no?, y enfocadas a la resolución del conflicto por el que estén atravesando, quitar algún nudo que tengan por ahí. Entonces lo que tratamos es traer gente, personas importantes en este tipo de intervenciones, e invitar a los colegas y a las facultades para que se incorporen este tipo de intervenciones. Ya, muy bien. Pongo un ejemplo. Un joven, hombre o mujer, ¿no?, que está estresado porque está dando los exámenes. Uh-huh. Y de repente uno se bloquea. Todos nos bloqueamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. ¿Puede asistir con ustedes y reciben una terapia? Bueno, poner un ejemplo, ¿no? Hay situaciones que no requieren intervenciones terapéuticas en términos psicológicos, sino que requieren algunas modificaciones de patrones de comportamiento. Sí. A veces el presentar un examen o hacer una exposición, el elemento principal es tener tiempo para preparar ese tipo de detalles. Sí. Entonces, cuando no tienes esa condición, hay pocos recursos que sirvan para solucionar la situación de estrés. El estrés, no todo el estrés es malo, es decir, el estrés es lo que nos permite estar en actividad. Uh-huh. Pero siempre el estrés debe estar controlado adecuadamente y tener la respuesta ante diferentes situaciones que se nos presentan. Entonces, a veces la presentación de un examen o la exposición, el punto básico es el cambio de conducta en términos de prepárate. Si no puedes prepararte 24 horas antes para hacer una presentación de un examen o de una exposición. Entonces, quiere decir que entonces hay esos hábitos de aprendizaje, hábitos de estudio. Ahora, hay sujetos que, aún reuniendo todas estas condiciones, hay algo que les impide, ¿no?, resolver la situación. Entonces, la intervención entonces es a buscar otro camino diferente al que ha estado utilizando siempre. Uh-huh. Y la terapia breve es eso, es decir, brindarles opciones de caminos diferentes, ¿no?, para encontrar resultados diferentes. No usar la misma estrategia. La terapia breve supone que la percepción del sujeto hacia la situación es gran parte del problema. Uh-huh. Y que intenta siempre hacer las mismas soluciones, aunque no la hayan resultado. Entonces, la terapia breve anima, promueve, tiene estrategias para que los individuos utilicen diferentes caminos para la solución del problema. ¿Esa terapia breve consiste en poco tiempo, de días, de horas, minutos, bueno, o atención para el que la necesita? Bueno, ahí en la terapia breve tiene diferentes aplicaciones. Uh-huh. Entonces, si se habla uno de intervención en crisis, uno habla de una o dos sesiones o tres y se inicia un proceso diferente. La terapia breve tiene la característica, los diferentes modelos de ABB, que se centran en el momento actual y parten de ahora hacia el futuro y solamente van atrás a buscar herramientas que sirvan de utilidad para la solución del problema. Entonces, depende del modelo, hay quien habla de 5 o 6 sesiones, hay quien habla hasta 20 sesiones, depende de la intervención del modelo que se esté utilizando, pero en general hablamos de entre 5 a 20 sesiones. Uh-huh. Está bien. ¿Y un estudiante puede ir al CENDIU a solicitar esas terapias? Sí, claro. Bueno, el modelo que utiliza CENDIU es el modelo breve y de emergencia. Así es. Y breve y de emergencia y de intervención en crisis. Ese es el modelo que usa CENDIU. Entonces, el alumno no tiene que decir que va por este modelo. Simplemente ya nosotros operamos a través de eso. Y hemos encontrado que los estudiantes tienen excelente respuesta. Efectivamente, las sesiones programadas no les quitan mucho tiempo de su agenda ajetreada que tienen, ¿no?, sus horarios. Entonces, encontramos que hay una buena relación, ¿no? Estrategias para que ellos encuentren la solución a su situación. Y la otra, nos acoplamos al tiempo que disponen ellos para asistir nosotros. Y de ahí que exista esta profesionalización, puedo llamarlo, de esta forma, claro, para poder atender a los jóvenes, ¿no? Sí, para tener más herramientas, ¿no?, claro, a disposición del usuario. Entonces viene esta convocatoria. La convocatoria viene, va a ser el 21, 22 y 23 de junio. Vamos a empezar en la USBI, en la sala 1 y 2. Y el sábado, que trabajamos con casos clínicos, vamos a estar en la Facultad de Psicología, porque ellos tienen la cámara específica para eso. Ah, es decir, entonces va a haber manejo de casos clínicos en la Facultad de Psicología el día sábado, y jueves y viernes será en la USBI, y de ahí nos trasladamos el sábado allá. Digamos, la parte teórica en la USBI, la práctica en la Facultad de Psicología. La Facultad de Psicología, los colegas que participen quieran presentar su caso, uh-huh, está a disposición la experta ahí para que pueda todos los demás colegas observar cómo se modifica la queja, uh-huh, a la solución. Es muy interesante, ¿sí?, todos estos elementos. ¿Para quién está enfocado este curso? Bueno, están enfocados para profesionistas de la salud mental, uh-huh, los que estén trabajando con salud mental, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, y que les interese el área clínica, desde luego. Para ellos está enfocado. No tenemos ahorita... No está abierto para estudiantes. Uh-huh. Son ya los que están ejerciendo algo de salud mental en el área clínica. Sí, porque es pues, especialmente para atender sí, casos, ¿no? Sí. ¿Y cuándo empiezan las inscripciones? Bueno, las inscripciones ya están, ya tenemos, nuestro cupo tiene un cupo limitado a 35 personas. Ya tenemos ahora casi la mitad del cupo. Ellos pueden dirigirse a nuestra página, ¿no? www.diagonalcendio, y ahí van a localizar el programa, la información suficiente, la forma de hacer sus aportaciones y de inscribirse. Ustedes están por Los Berros, ¿no? No, ya nos cambiamos. ¿Ya se estamos cambiado? Ahora donde estaba la maternidad antes. Ah, sí, sí, en, cierto. En Ortiz Medina, sí. Esquina calle Córdoba. Así. Se hizo ahí la clínica de la Universidad Salud. Sí. Y estamos ahí con tres entidades: el servicio médico para los académicos, la clínica de salud sexual y reproductiva, y nosotros. Así es, sí, se me estaba olvidando. Sí, que ya había pasado y está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche las instalaciones. Y el estudiante puede ir personalmente por teléfono o por correo electrónico, por chándal. Puede solicitar su atención. Sí, perfecto. ¿Cuánto cuesta este curso? El costo es de 1,500 el costo. Uh-huh. Es una inversión de 1,500 por 3 días de capacitación. No, está bien. Está muy bien. Muy bien. ¿Y hay alguna facilidad de pago o hay que pagarlo inmediatamente? Nos autorizaron el pago total. Y eso es para apoyar a los que dan el curso, ¿no? Pues nada más, ahorita traer a alguien experto en algún tema es realmente costoso. Así es. Entonces solamente recuperamos para cubrir los gastos del que viene. Así es. No hay ganancia, no hay nada. Sí, ¿no? pero es una muy buena ayuda. ¿No? Y entonces esperamos que eso contribuya de alguna manera a la meta universitaria, ¿no? De brindar servicios de salud a los estudiantes, ¿no? Sin sustituir el seguro facultativo. Yo puse un caso de algún joven que es muy recurrente en las universidades por el estrés, por los exámenes o la carga de trabajo. Pero si tiene un problema personal, puede también acercarse a ustedes. También, sí. El enfoque que manejamos está abierto para problemas personales, ¿no? Uh-huh. Como depresión o ansiedad, o algunos otros, ¿no? Como algunos incidentes que tienen en su vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Como el asalto, el asunto de violencia en el noviazgo, uh-huh, o en las relaciones interpersonales con los padres, y sí, este tipo de asuntos los atendemos, ¿no? Y tratamos en cortas sesiones, 4 o 5 sesiones, el estudiante encuentre el camino que tiene que recorrer para solucionar su problema. Y por supuesto que influyen en la vida estudiantil. Bueno, esto es el enfoque de la terapia, es un enfoque sistémico, ¿no? Uh-huh. Es el que toma en cuenta los contextos donde está el estudiante y la relación que tiene con ellos. Uh-huh. Toda la familia, la escuela, la relación con los profesores, todo entra a veces en un asunto por resolver. El contexto. ¿No? Y a veces se acumulan, si otros, uh-huh, que están de la infancia ahora detonan con alguna situación. Es verdad. Que vive, ¿no? Entonces, pero lo importante es que el estudiante sepa que no tiene que quedarse atorado en esas cosas, que la tiene, que se puede solucionar, y que ahorita que está en una universidad no tiene para él ningún costo. Y los servicios de evaluación profesional y todo son sin costo para el estudiante. Y que el CENDIU está para eso. Y CENDIU para eso. Y para eso hacen cursos como el de terapia breve, ¿no? Exactamente, modelo de soluciones. ¿Sí? Modelo de soluciones. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Enrique Hernández Gerson. Pues aquí con nosotros. Aquí estamos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que Alejandro Monsiváis Carrillo, investigador del Colegio de la Frontera Norte, enfatizó que el sistema político mexicano ha fallado en crear legitimidad, ya que no solo ignora las demandas de la ciudadanía, sino que no sabe cómo responderlas de manera que la haga participe de ello. Alejandro Monsiváis enfatizó que el sistema político mexicano ha fallado en crear esa legitimidad, ya que no solo ignora las demandas de la ciudadanía, sino que no sabe cómo responderlas de manera que la haga participe precisamente de, como decíamos, de estas circunstancias. Y anunció que la democracia mexicana ha aspirado a tener una legitimidad electoral, pero no cuenta con los elementos institucionales suficientes para garantizar plena confianza. El desafío no es reencantar a los ciudadanos con los procesos políticos, sino mostrarles que tienen poder e influencia en la construcción de los asuntos públicos. Alejandro Monsiváis mencionó que la legitimidad democrática supone que los ciudadanos le otorgan la autoridad al gobernante bajo la condición de que esté sujeto al control ciudadano y público a través de determinados mecanismos. También planteó que la clave de muchos gobiernos autoritarios reside en lograr aceptación popular, ya que incluso el gobernante más déspota no puede prescindir precisamente de la aceptación popular. En América Latina, los presidentes con mayor aceptación en sus respectivos países no tienen un gobierno democrático, sino un régimen híbrido en el que acaparan el poder, dijo Alejandro Monsiváis. El investigador que presentó en la FILU su libro La legitimidad como desafío democrático, expectativas públicas, capacidades institucionales y descontentos ciudadanos, este libro fue coordinado por el propio Alejandro Monsiváis y por Diana Guillén. La presentación del libro contó con los comentarios de Alberto Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y de Felipe Evia de la Jara, investigador del Ciesas Golfo. Son las 14:39. En temas parecidos, pero en otra actividad, Alejandro Monsiváis Carrillo, investigador, como decíamos, del Colegio de la Frontera Norte, mencionó que México tiene desafíos muy grandes en diversos ámbitos como la inseguridad, el desarrollo económico y el combate a la pobreza, pero también en construcción de ciudadanía. Gran parte de la ciudadanía mexicana no tiene tolerancia política, fíjense qué cosas esto, y cuando carece de esta, se encuentra más dispuesta a aceptar gobernantes populistas. Oye, ese comentario de Alejandro Monsiváis vale la pena tenerlo en cuenta. Gran parte de la ciudadanía mexicana no tiene tolerancia política. Eso lo vemos ahora en esas discusiones en las redes sociales, ¿no? La escasa tolerancia que hay, los ataques que luego se vuelven virales auténticamente, virulentos, mejor dicho, más que virales, virulentos, y que atacan a un candidato a otro, y luego los que los defienden se convierten en, a veces, hasta trogloditas cibernéticos, ¿no? Porque qué manera de atacar. Entonces, dice que justo cuando la ciudadanía se encuentra más dispuesta a aceptar ese tipo de acciones es porque está cerca de gobernantes populistas. Alejandro Monsiváis participó en la mesa Un País en Crisis, los problemas estructurales y el sexenio de Peña Nieto, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, como parte del ciclo Una mirada crítica a las elecciones de 2018. Este evento, que se realiza por dicha entidad académica durante abril y mayo, también contó con la participación de José González Sierra, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y de Jorge Rebolledo Flores, investigador del Colegio de Veracruz. Alejandro Monsiváis comentó que conforme desciende el nivel de la democracia en México, disminuye la satisfacción con ella y crece la indiferencia hacia la misma. Ya he escuchado a varios que dicen, ¿para qué votamos si ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Para gran parte de la ciudadanía en México hay una actitud general de indiferencia, desapego y desencanto hacia la democracia. Alejandro Monsiváis anunció que los años de experiencia democrática del país no han sido suficientes para generar en la población un sentido de democracia robusto que permita que se valoren al mismo tiempo las instituciones electorales, gubernamentales y los derechos de la oposición. Por su parte, Jorge Rebolledo expresó que aunque existe una relación entre la democracia y el aumento de la seguridad y la disminución de la corrupción, cuando la democracia llegó a México con el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales del año 2000, estos beneficios no se vieron reflejados. Jorge Rebolledo comentó que sin un poder centralizado totalitario, el primer presidente mexicano de oposición tuvo que negociar y para ello decidió comprar voluntades con recursos monetarios. Entonces Jorge Rebolledo aseguró que esta situación catapultó los niveles de impunidad e índices delictivos, los cuales nunca antes se habían visto. Qué reflexión esta que hace Jorge Rebolledo, Está hablando del año 2000, cuando gana Vicente Fox, y dice, como no podía en todo momento tener una negociación con la oposición de manera clara, entonces lo que hizo fue comprar voluntades con recursos monetarios. Entonces dice Jorge Rebolledo, el siguiente presidente de la República, que sería Felipe Calderón, continuará con esa problemática, pues no existen soluciones inmediatas que puedan remediarla. La única opción posible es erradicar esa práctica de raíz, es decir, de dar favores económicos para que lo apoyen a un presidente. En este caso, ya sean empresarios, ya sean organizaciones sociales o partidos políticos, como hemos visto en los años recientes. Son las 14:42. Para tener en cuenta. Jordi Bacaira y Colom, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, advirtió que en la actualidad no existe una identidad europea en el sentido clásico nacional. Por el contrario, los países piensan en sus propias identidades. Lo anterior, al participar junto con María de Lourdes Rangel Angulo en la Mesa 3 Identidad Europea, Perspectiva y Retos del Foro Académico El Lenguaje en la Construcción de la Identidad, la cual fue moderada por Daniel Romo, esto fue en la pasada FILU. Ahí comentó precisamente el catalán que en el siglo XVI la identidad europea era más importante de lo que es ahora. Ante la fuerte globalización que vive Europa, ahora se piensa en políticas que defiendan la cultura y la identidad de las invasiones culturales, principalmente de las que llegan de América del Norte. En tanto, María de Lourdes Rangel dijo que la influencia de Francesco Petrarca fue indiscutible en toda Europa, pero los hispanos conocen poco la literatura petrarquista escrita en otras lenguas que no sea el español. Lourdes nos relata a este escritor humanista, que es Petrarca, que caminó por diferentes países y regiones europeas, refleja al europeo actual, un europeo moderno que es de su país y de toda Europa. Hay muchas similitudes entre el europeo del siglo XVI y el del siglo presente, dijo en su momento Daniel Romero. Bueno, son en estos momentos las 14:44. La editorial de la Universidad Veracruzana presentó en la FILU el libro Fronteras de Cristal en las Américas, eso lo hicieron varios autores, que es un compendio de ensayos de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, que se realizó en el año 2016 en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, en los Estados Unidos. Los comentarios estuvieron a cargo de esta presentación del libro de la rectora Sara Ladrón Guevara, la coordinadora de la Cátedra de Excelencia Norma Angélica Cuevas Galos y Velasco, y del coordinador del Programa de Estudios sobre América del Norte, Daniel Romero León, moderados por Ricardo Corzo Ramírez, reunidos en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Omega, esto fue en la FILU. La rectora Sara Ladrón de Guevara recordó que la cátedra se realizó en noviembre de 2016, semanas previas a las elecciones norteamericanas, con el título Fronteras de Cristal, cuya finalidad fue analizar las características, repercusiones y perspectivas de la migración, tema relevante en la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Mencionó que a través de la cátedra se hizo un posicionamiento político en el tema de la migración, por lo que participaron figuras destacadas como Jorge Castañeda, Antonio Villarraigosa, que fue exalcalde de Los Ángeles, Silvia Lemus, la viuda de Carlos Fuentes, así como Víctor Arredondo, Ricardo Corzo y Héctor Raúl Solís, cuyos ensayos están contenidos en el libro que se presentó, Fronteras de Cristal. En tanto, Norma Angélica Cuevas mencionó que los nueve ensayos del libro no solo son recomendados para quienes aman la literatura, sino para todo interesado en muchos de los problemas políticos, sociales y posturas ideológicas de la actualidad. Lo interesante literariamente del libro Fronteras de Cristal es que se puede leer como un conjunto de nueve cuentos o como una novela integrada por nueve capítulos, dijo Norma Angélica Cuevas, y subrayó que la cátedra Carlos Fuentes contribuye sin duda al conocimiento del otro, busca borrar fronteras entre una cultura y otra, lo hace tendiendo puentes de emoción y de razón desde la literatura. Por último, Daniel Romero dijo que a través de Fronteras de Cristal, Carlos Fuentes pone rostro humano a ese migrante que es conocido a nivel macroeconómico y tecnócrata como una remesa más. Es una obra permanente que quedará para estudio y recuerdo para quienes estén pendientes de los procesos migratorios. También nos deja una tarea. No podemos dejar en las manos gubernamentales o estatales la atención de un proceso de integración que es conducido día a día por las personas, y esto es lo valioso, dijo finalmente Daniel Romero. Son las 14:47. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La delegación de halcones de la Universidad Veracruzana está teniendo un excelente cierre en su participación en la Universidad Nacional 2018 que se realiza en Toluca, Estado de México. Al momento suman 7 medallas, de las cuales 4 son de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Las medallas de oro las ganaron con Sara Beatriz Hernández Marcial en el judo y tres en gimnasia aeróbica en las modalidades de grupo, aerodance y trío. La medalla de plata en gimnasia aeróbica en rutina individual femenil con Aileen Gutiérrez. Las medallas de bronce en gimnasia aeróbica con Miguel Ortiz y en judo con Michelle Antonio Juárez. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Pues seguimos con las notas de la FILU, y entre estos invitados importantes que se dieron cita en el Complejo Deportivo Omega estuvo Santiago Gamboa, escritor colombiano, quien compartió que los viajes que hizo a lo largo de su vida han sido fundamentales en su desarrollo como escritor. Eso lo comentó al conversar con su colega Raquel Velasco, académica de la Universidad Veracruzana, en el marco de la FILU. La charla tuvo lugar en el Salón Emilio Carballido del Complejo Deportivo Omega, y ahí Santiago Gamboa comentó que se hizo escritor profesional durante su estancia en París, en Francia, donde trabajó como periodista. La vida de uno y lo que escribimos nos va moldeando, dijo Santiago Gamboa. Por su parte, Raquel Velasco le preguntó cómo había mantenido el equilibrio de la violencia en su literatura sin llegar a obviarla, a lo que el escritor colombiano comentó que la violencia es un tema recurrente en toda la literatura. La violencia es punto de vista. Gabriel García Márquez decía que en Colombia se escribía sobre los horrores de la violencia y lo que le hacían a los muertos, en lugar de hablar de lo importante que era el miedo de los vivos. Las novelas es donde la violencia adquiere ese extraordinario perfil que le da a la literatura y el arte, que es transformar la violencia real en algo bello y en conocimiento. Santiago Gamboa expresó que la violencia hace posible la existencia de una literatura que permite sobrellevarla y entenderla, pero al mismo tiempo abre los ojos ante otras realidades. Esto es lo que venimos haciendo en Colombia. En relación con Gabriel García Márquez, Santiago Gamboa comentó que su literatura fue tremendamente peligrosa para un escritor porque absorbía al lector y se metía en la sangre. Entonces, en su tiempo, el mundo se llenó de García Marquitos que repetían una fórmula que le fue exitosa. Creo que muchos de esos García Marquitos no lo hacían por imitación, sino porque la obra se mete en la sangre. Lo mismo sucede con Julio Cortázar y recientemente con la obra de Roberto Bolaño. En cambio, Mario Vargas Llosa no se ve, no es un autor que influya en la escritura, más bien en la arquitectura o estructuras de la novela, dijo Santiago Gamboa en su presentación en la FILU. Son las 14:50. Y con una charla entre músicos, se dieron cita a los músicos Diego Salas, Rafael Alcalá y el crítico musical Luis Barria, para conversar con el pianista Alex Mercado sobre su libro Arte, Conciencia y Vida, Aforismos Cuánticos, que se presentó en la FILU. En el foro Sergio Galindo del Complejo Deportivo Omega, que fue la sede de la FILU, Luis Barria acotó que los discos de Alex Mercado siempre tienen un sustento filosófico, no solamente sentimental, y su música tiene un sustento intelectual producto de una reflexión de muchos años y que ha publicado en la forma de aforismos. Rafael Alcalá, quien es pianista y coordinador del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, dijo que en esos aforismos hay una filosofía de vida que no se aplica solo para los músicos de jazz, sino para músicos y personas en general. Desde Yasub hemos tenido una relación muy cercana con el artista. Recientemente estuvo como músico invitado Alex Mercado y fue elegido por los estudiantes para que viniera a presentar su disco Paisajes, dijo Rafael Alcalá. Por su parte, Diego Salas, profesor de la Facultad de Letras Españolas y el Yasub, refirió que el ejercicio literario de este libro conlleva una serie de conceptos en torno a la música. El caso de Mercado es el de un músico con una gran trayectoria profesional y una alta capacidad creativa, con un lenguaje musical bien cimentado, que ahora está en un proceso de reflexión, retrospección y reinvención de su proceso profesional a partir del lenguaje y del verbo. Eso que parecía una antítesis, en este libro puede sintetizarse muy bien. Alex Mercado comentó respecto al origen de su obra. Él dijo que escribió este libro simplemente como una extensión de su quehacer artístico y, como dice uno de sus aforismos, antes de ser instrumentista como músicos, antes de ser músicos como somos artistas, antes de ser artistas somos seres humanos y antes de ser seres humanos somos simplemente seres vivos que necesitamos expresarnos. Fue lo que dijo Alex Mercado en la presentación de su libro Aforismos que se presentó aquí en la Filo. Arte, conciencia y vida, aforismos cuánticos, se llama este libro. Y bueno, pues hasta este momento aquí llegamos con Voz Universitaria, no sin antes invitarles para que nos acompañe a las 6 de la tarde, 18 horas, para un programa de más de Óyele y Dile, el programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, que seguiremos hablando de la Filo. Vamos a hablar de la Filo precisamente, regalaremos libros también que traemos ya listos para nuestros radioescuchas. Esto será a las 6 de la tarde. Y a las 20 horas, pues también vamos a tener otra emisión más de Voz Universitaria, y los invitamos a que nos acompañe en cualquiera de los dos horarios en temas diversos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Pues muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan una muy buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.